Llega el momento de ingresar a la intimidad de su corazón para volver a vivir aquellos bellos momentos del ayer. Recordar aquel jardín de una juventud que aún vive y recuerda canciones que desfilarán en este jueves inolvidable de boleros. No marques las horas, porque voy a enloquecer. Podrás borrarme de tu pensamiento, porque tu vida me pertenece, Dios me lo ha dicho, en sueños me lo dijo, tu alma enamorada, que vinimos al mundo para amarnos tú y yo. Por eso ya no debes decir que no me quieres. Regresa, te lo pido, porque el dolor me matará. Me duele que te vayas y te olvides de mí. Regresa, te lo pido, porque el dolor me matará. Devuélveme el cariño, es lo que me hace falta. Me duele que te vayas y te olvides de mí. Iniciando el programa de esta mañana, jueves inolvidable de boleros, hemos escuchado la participación de los Dandies con esta canción que en su título nos dice: Dios me lo ha dicho. Este es el programa Jueves Inolvidable de Boleros, que rápidamente les entrega otra de las solicitadas a través de este espacio antes de iniciar nuestra forma de tener, poder platicar con todos ustedes y comentarles datos muy importantes en la vida de la ciudad de Quetzaltenango, también de Guatemala. Y ahora vamos a complacer con esto que viene a continuación. Emociones fingidas con desdeñada pasión. Fuiste ayer la que me robó la calma, la que destrozó mi alma con tu fingida pasión. Ya yo dejé de sufrir y celarte, ya deseché de mi mente el temor. Y mira tú, con cómo han cambiado las cosas. Ahora eres tú la amorosa, la mujer celosa que cuida mi amor. Escuchado se llama Todo se paga. A través del programa de esta mañana vamos a recordar que ya estamos en el mes de agosto y naturalmente una de las principales celebraciones de este mes es el día 6 de agosto, que en muchos lugares celebran el día de San Salvador del Mundo. Por ejemplo, en la hermana República del Salvador, su patrono, San Salvador. Es muy celebrado en la capital del Salvador, una gran feria internacional, podría decirse, es la que se lleva a cabo cada 6 de agosto allá en la hermana República del Salvador. Y cuando muchos hermanos centroamericanos tienen la oportunidad, por el asueto que les dan, de visitar diferentes lugares aquí en Guatemala. De manera que también allá en la hermana República del Salvador se estará celebrando el Día de San Salvador del Mundo, como aquí en la ciudad de Quetzaltenango, uno de los barrios más antiguos, más antañones, estará celebrando su día, su patrono, San Salvador del Mundo. Es la Iglesia de la Transfiguración. En la época de la colonia se construyó en este lugar una pequeña ermita en la cima de uno de los cerros que tenía en esos años la ciudad de Quetzaltenango. Gozaba de entonces de mejor panorámica que en la actualidad y se le conoció como Iglesia de la Transfiguración, nombre que tomó este sector adyacente. La iglesia sufre embates del terremoto de San Nicéforo el 9 de febrero de 1853. Como se ve en los informes, pues en la transfiguración, los cuatro extremos abiertos y otras varias reventaduras en el interior de la iglesia fue lo que ocasionó el terremoto. Pertenecía a este sector comprendido en el Cantón San Antonio y ya casi en las goteras del Cantón San Bartolomé, de rústica fachada y sencillo exterior. Paredes de adobe, por estar en una cumbre, se le da el nombre en aquellos años de la Transfiguración. De manera que este 6 de agosto estará alegre el barrio, también uno de los barrios más antiguos de la ciudad de Quetzaltenango. De esto vamos a platicar a través del programa de esta mañana, jueves inolvidable de boleros, pero también ya tenemos nuestro corte comercial de las 9 de la mañana con 40 minutos y luego regresamos. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. En el mes de noviembre, el día 27 es en el que la Iglesia Católica celebra el Día de la Virgen de la Medalla Milagrosa, una devoción introducida a esta ciudad por las religiosas francesas que llegaron en la segunda mitad del siglo XIX para hacerse cargo de los enfermos del Hospital San Juan de Dios, entre ellas Sor Gabriela Zouluc y Sor Josefina del Aire. En las imágenes de la época se muestra el altar de la Virgen de la Medalla Milagrosa en el Templo de San Juan de Dios antes del terremoto de 1902 y también el altar en la década de 1940. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. A través de la señal familiar le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. Los Jaibos nos han interpretado A la orilla del mar. Esta canción ha sido solicitada por don Daniel Ovalle, que nos sintoniza allá en el, ¿cómo se llama?, en este bello lugar, Salcajá. Ahí está don Daniel Ovalle, hemos tenido el gusto de complacerle con su canción favorita. Bueno, pues estamos platicando de lo que es el barrio, el Templo de la Transfiguración. Los liberales que tenían en ese tiempo la presidencia de Guatemala y su presidente don Justo Rufino Barrios, producto del resentimiento doctrinario de aquel tiempo, pues en una obra de así de exterminio religioso, pensaban vender el templo y también esto causó molestia dentro del vecindario. Y en el acta del 16 de julio de 1897 se encuentra en un memorial en que varios vecinos del barrio de la Transfiguración piden se acuerde no vender el templo ni la plazuela del barrio, dejarlo para las solemnidades religiosas, comprometiéndose entonces de limpiar, sembrar árboles, o conservarlos para hacer una plazuela llamada, o más bien una alameda en este lugar. Se levantó el vecindario para hacer lo posible de que esto no lo tocara el gobierno, ni mucho menos vender el templo o la plazuela. Esto fue en el año de 1897. Vamos a continuar con la parte musical a través de Jueves Inolvidable de Boleros. Canciones que nos hacen volver a vivir en este Jueves Inolvidable de Boleros. Sabia virtud de conocer el tiempo, a tiempo amar y desatarse a tiempo, como dice el refrán, dar tiempo al tiempo, que de amor y dolor alivia el tiempo, aquel amor a quien amé a destiempo, marchándome tanto y tanto tiempo que no sentí jamás por el tiempo tan acremente como en ese tiempo. Amar dicha inicua de perder el tiempo. Amar queriendo como el otro tiempo, ignoraba yo aún que el tiempo es oro. ¿Cuánto tiempo perdí? ¡Ay, cuánto tiempo! Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este dicha inicua de boleros. De perder el tiempo. Para puntualizar las 10 de la mañana en el programa Jueves de Boleros a través de la Estación de la Familia. Pues hablando de la historia del barrio de la Transfiguración, el terremoto de aquel 18 de abril de 1902 hizo que rodeara a tierra la pequeña iglesia. Así y empezó a rodar con los movimientos telúricos. Es entonces cuando se reparten las imágenes en las casas de todos los vecinos del barrio y las imágenes que tenía la pequeña iglesia. Según se dice que en estos días la iglesia era de madera y de adobe rústico. Al quedar en ruinas la capilla, pues las autoridades de esa época disponen construir en ese lugar otra cosa. Pero los vecinos se dirigen telegráficamente al presidente que ya estaba de turno, presidente de la República de Guatemala, que era ya don Manuel Estrada Cabrera, solicitándole permiso para construir un templo en el mismo lugar que ocupó el otro, que lo derribó el terremoto. La respuesta del primer mandatario no se hizo esperar y es así como el 16 de septiembre de 1911 comienza la construcción del actual templo que ahora usted lo puede admirar. Y en esos años el alcalde era el coronel Mariano Vicente Díaz, el alcalde de Quetzaltenango, donde ordena a todos los cofrades mantener limpia la plaza, porque pues el presidente Manuel Estrada Cabrera ya había dado la orden de construir nuevamente lo que ahora conocemos como el Templo de la Transfiguración. Saludos para don Daniel Ovalle en Salcajá, también allá en Salcajá la familia López Ovalle y Ovalle también saludando a Luis Leonardo Rodas y a Sergio Romeo Mazariegos. Pues Luis Leonardo Rodas está celebrando hoy el día de su cumpleaños allá en Salcajá. Continuamos con la parte musical del Jueves Inolvidable de Boleros. Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, verterla a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después. Y sin embargo, tus ojos azules, azul que tienen el cielo y el mar, viven cerrados para mí, sin ver que estoy aquí, perdida en mi soledad. Sombras nada más, acariciando mis manos, sombras nada más, en el temblor de mi voz, pude ser feliz. Y estoy en vida, muriendo y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo de este drama sin final. Sombras nada más entre tu vida y mi vida. Sombras nada más entre tu amor y mi amor. Qué breve fue tu presencia en mi hastío, qué tibias fueron tus manos, tu voz. Como luciérnaga llegó tu luz y disipó las sombras de mi rincón. Sombras nada más, acariciando mis manos. Sombras nada más, en el temblor de mi voz. Ser feliz y estoy en vida, muriendo y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo de este drama sin final. Sombras nada más entre tu vida y mi vida. Sombras nada más entre tu amor y mi amor. Hemos escuchado con la participación de Sonia López, Sombras. Bueno, pues ahora en el barrio de la Transfiguración y precisamente en su iglesia se celebra distintas fechas a las imágenes, también principalmente a Jesús de la Transfiguración y la bellísima y colosal figura del Cristo crucificado, conocido como San Salvador del Mundo, la que según los conocedores del Cristo más grande de Guatemala y posiblemente de Centroamérica, donado a finales del siglo XIX,

tú que sabes soñar, tú que puedes decir cómo tengo el alma de tanto. Bueno, hemos escuchado la participación de El Flaco de Oro, Agustín Lara, La Combancha, una de las canciones solicitadas por don Benigno Arriaga, que nos sintoniza en la zona 1. Pues el Templo de la Transfiguración posee tres imágenes de San Juan Evangelista, San Francisco Divino Rostro, que fue robada juntamente con el Resplandor del Santo Cristo en el año de 1994. El Templo de la Transfiguración ha tenido durante su historia una peculiaridad, y es que cuando alguien deseaba visitar el templo, llegaba hasta la casa del encargado a pedir la llave, la que antiguamente era grande. Luego se dirigía a la iglesia hacia sus oraciones, cerraba la iglesia y pasaba devolviendo la llave. Esto se suspendió a causa de que hace algunos años fue sustraído el resplandor de plata del Santo Cristo, San Salvador del mundo, y una cadena de plata y oro que poseía la imagen Jesús de la columna. Durante el tiempo, pues estuvo posando en dicho templo la imagen. Y ahora, pues en este 6 de agosto, se está haciendo ya los preparativos para celebrar el Día de San Salvador del Mundo. Vamos a continuar con la parte musical del programa de esta mañana, Jueves Inolvidable de Bolero. Tanto tiempo sin estar contigo, sin sentir tus labios temblorosos de pasión cerca a los míos. Tantas noches de inquietud y hastío, sin sentir el fuego de tu cuerpo abrazador junto a mí. Tan lejos, tan sola y tan triste. Hay veces que lloro yo por ti. El fuego de los besos que me diste parece que revive siempre en mí. Inútil tratar de olvidarte, en vano negarlo si es así. No puedo dejar de adorarte. Vivir es horrible. Tan lejos de ti. Tratar de olvidarte, en vano negarlo si es así. No puedo dejar de adorarte. Vivir es horrible. Tan lejos de ti. La voz de Chelo interpretando tan lejos, es el título de esta canción que hemos escuchado. Bueno, pues fíjense ustedes que hemos tenido el gusto de platicar algunos datos importantes del barrio de la Transfiguración, que también fue asolado por los movimientos telúricos, tanto como en Catedral, San Bartolomé, que también en finales de este mes estará celebrando el día de su patrono San Bartolo. Lugares antañones que sufrieron bastante los movimientos telúricos de hace muchísimos años, y no quedándose atrás también la iglesia de la Transfiguración, que como todos los años se viste de gala por sus vecinos que aman, quieren mucho a su barrio, y celebrando también el día de su patrono San Salvador del Mundo con actos litúrgicos y con alegres conciertos que se llevarán a cabo durante estos días que se celebra el día de San Salvador del Mundo, principalmente este próximo 6 de agosto. Felicidades y que disfruten de su celebración los vecinos del barrio de la Transfiguración. Centro de Rehabilitación Integral cuenta con tratamiento médico, psicológico, espiritual para enfermos alcohólicos. Además, servicio de enfermería para hombres y mujeres las 24 horas con atención capacitada y experimentada por la enfermera profesional Lourdes Zapón y Enrique Chaclán. Centro de Rehabilitación Integral, 20 Avenida, Diagonal 11, esquina a una cuadra de la Iglesia El Calvario. Teléfono 7765-1439. Se han dado cuenta que últimamente han habido muchos accidentes aéreos en Guatemala y en diferentes partes del mundo, pero a través del programa de esta mañana, Jueves Inolvidable de Boleros, vamos a recordar el primer accidente aéreo en Guatemala. Pues resulta de que Jacinto Rodríguez Díaz constituyó para la era romántica de la aviación nacional un héroe en todo el sentido de la palabra, al igual que Óscar Morales López, Carlos Merlen, Chato Rodas y otros de grata recordación. Pero Chintío Rodríguez Díaz, como cariñosamente se le llamaba, tenía un carisma muy especial con el pueblo. Le identificaban y saludaban a medio mundo. De él vamos a platicar a través del programa de esta mañana, Jueves Inolvidable de Boleros. Vamos a saludar a los amigos que en esta fecha, hoy 1 de agosto, y todos los días que vienen y se aproximan de este mes, estarán celebrando el día de su cumpleaños. Pero también hay otra persona. Tenemos aquí la familia López Ovalle y la familia Ovalle Rodas saludando a Luis Leonardo, así es, Rodas, que hoy está celebrando el día de su cumpleaños. Pues también otro saludo para Sergio Romeo Mazariegos Ovalle, que nos sintonizan en Salcajá. Para el cumpleañero, de parte de toda la familia, felicidades y un feliz cumpleaños. Mientras que pasa mi Muy bien, hemos escuchado la participación de la Sonora Santanera para los amigos que hoy estarán y conmemorando su aniversario de vida. Allá precisamente el saludo para los amigos que están escuchando en este lugar simpático y bello de Salcajá, que también ya está preparando sus fiestas en honor a su patrono San Luis, rey de Francia. Bueno, pues la familia López Ovalle y Ovalle Rodas saludando a Luis Leonardo en el día de su cumpleaños, Leonardo Rodas. También para Sergio Romeo, el jovenazo Sergio Romeo Mazariegos Ovalle. Saludos para doña Regi Estrada, que también entienda la providencia de Salcajá, nos sintoniza escuchando el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Pues hablando del primer accidente aéreo en Guatemala en el año de 1929, fue de grandes logros para el joven piloto aviador Jacinto Rodríguez Díaz. Había realizado un viaje de buena voluntad por Centroamérica de ida, haciendo escala en cada uno de los países hermanos. Luego de regreso, el vuelo es directo desde Panamá hasta Guatemala con el fin de abrir nuevas rutas aéreas comerciales en Centroamérica. Pues para la época cuando la aviación estaba, como dicen muchos, en pañales, una actividad de tal naturaleza tenía visos de heroísmo por lo embate de los aparatos. El avión tipo Ray fue la gloria de la tumba de Jacinto Rodríguez Díaz. En realidad, numerosos vuelos en el interior de la República y fuera de nuestras fronteras. Este tipo de aviones en su tiempo, de los más seguros y en los similares, había realizado el vuelo a Estados Unidos, París, Charles y Lindbergh en el año de 1927, en aquella época capital de Guatemala de la década de los años 20. De inmediato el pueblo identifica al jovencito Chinto. Cuando surcaba el espacio, allá va Chinto Díaz, decían todos. Lo muy menos va para el Petén, comentaba toda la gente, porque en aquellos años era una gran novedad la aviación, y cuando el aparato tomaba el rumbo norte para la ciudad, pues ya sabían que Chintío Rodríguez Díaz iba precisamente para el Petén. Cuando un avión volaba sobre Guatemala, todos pensaban y miraban para arriba. Ahora las cosas han cambiado, ya no es como antes, porque en aquellos años era una novedad, principalmente un guatemalteco manejar un avión. Vamos a continuar mientras tanto con la parte musical a través del programa de esta mañana. Vamos a complacer a doña Olivia Mejía con esto que viene a continuación. Ah, pero antes ya tenemos el corte comercial y luego viene la canción que nos pidió doña Olivia Mejía. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio.